Quiero acurrucarte en mis brazos y hacer que sueñes con las cosas más bonitas. Es neutro. Sí, sí. Duerme, duerme, duerme, duerme, que al despertar a tu lado estaré. Y siempre, siempre, siempre, siempre, desde donde esté te cuidaré. Y aún duerme, duerme, duerme, duerme, que al despertar a tu lado estaré. Y siempre, siempre, siempre, siempre, desde donde esté te cuidaré. El mundo es mierda, te matarán por nada. La era, los valores y la gente está cambiada. Haz como papá, anda con mente desconfiada y ten un as bajo la manga para tu mejor jugada. Tu cara refleja inocencia, inocencia que se llevó la televisión, la ficción y la ciencia. Eres mi mayor pertenencia, cosa que sé que va a cambiar al llegar el ocaso de tu adolescencia. He abandonado mucho por cumplir mis sueños y nunca tuve un pie de apoyo cuando era un pequeño. Por eso lleva la constancia como un sello y a cada paso que des aplícale todo tu empeño. Nunca sufra por las mujeres, sufre por tu madre si quieres, ya seremos dos los que por ella mueren. Nunca le envidies a otros seres lo que tienen, tú también tendrás, pero las cosas se van como vienen. Primordialmente se le fiel a tu sangre y valora la amistad que en realidad es lo más grande. Si un día no me ves tu mente abre y aquí estaré cantándote para que duermas como un ángel. Duerme, duerme, duerme, duerme, que al despertar a tu lado estaré. Y siempre, siempre, siempre, siempre, desde donde esté te cuidaré. Y aún duerme, duerme, duerme, duerme, que al despertar a tu lado estaré. Y siempre, siempre, siempre, siempre, desde donde esté te cuidaré. Como un día me dijo Lenín, espero que seas el mejor en lo que decía ser. Atentamente, tu padre, para mi hermoso ángel.